Que se caiga el cielo sobre mi cabeza, que me quede ciega. Se pudran mis dientes si no puedo verte, ya ni me interesa. Que olvide el idioma si no vas a hablarme, ya nada me apresa. Quiero ser tu amiga, quiero ser tu amante, ir contigo a Grecia. Ya estoy cansada de buscar en otra parte lo que he encontrado en ti. Ya estoy cansada de buscar en otra parte lo que he encontrado en ti. Encontrado en ti.